más. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 89. Un viaje que hemos arrancado en el año 1979 con The Flying Lizards y una de las canciones de su disco de debut, en concreto el tema Trouble. ¡Oh! De Polonia, años 80, el grupo Siekiera, interesantísima banda y disco, su primer álbum Nowa Alexandria. Hemos escuchado un bonus track de la reedición de este trabajo en formato CD. Thank you. los neoyorquinos DNA, que allá por el año 1981 publicaron el EP A Taste of DNA. Hemos disfrutado el tema Blonde Redhead. North, Part 1, temazo a cargo de The Fall, genuina banda de Manchester de inabarcable y prolífica discografía. La canción que hemos escuchado cerraba la versión en CD del disco The French Experiment, original de 1988. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Thank you. Desde Holanda, DX, el disco Mudbird Shivers y su canción de apertura Thunderstruck Blues, año 1995. Of Music, incontestables Joy Division en una de sus Peel Sessions. No hace falta decir nada más. nuestros discos favoritos del pasado año lo firmaron Bilge Pump y se titula We Love You. Ha sonado la canción que lo cierra, Gondwana Girl. Celebramos que por fin se ha confirmado que este gran grupo de Leeds vendrá los últimos días del mes de mayo a tocar a la península ibérica. Seguiremos informando. From the back of the room, I hear a voice cry out, you want something? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. Cambridge, Massachusetts, Morphine, la canción Buena, el disco Cure for Pain que se editó en 1993. Si quieres conocer más sobre la música que suena en Peladilla, te sugerimos que visites el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. ADE, canción de Hugh Masekela and the Union of South Africa, del disco homónimo, publicado en 1971. Hemos ido hacia una banda sonora, la de la película Days of Heaven. Escuchábamos el corte a cargo de Leo Kottke, titulado Enderlin. We'll be right back.

segunda parada del programa de hoy, viaje en el tiempo hasta el año 1971, nos ha llevado al álbum Blackstone Legacy, su autor Buddy Shaw. Hemos escuchado la tercera pieza titulada Lost and Found. Pygmalion, un disco de esos que uno se pregunta de dónde puede haber salido algo así. Lo hizo en los años 90, a mediados el grupo Slowdive. Ha sonado, para casi terminar la peladilla 89, el tema Cello. Te dejamos con la última canción y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Thank you. Thank you.